la canción matinal, la canción matinal. Despierta nuestro clan, despierta nuestro clan. La canción matinal, la canción matinal. Despierta nuestro clan, ya brilla el sol. Despertad, despertad, despertad, despertad, para que haya sol, vas a sonreír. Despertad, despertad, despertad, despertad, ya no es tiempo de nos cae, si la lluvia nos cae, y moja sin piedad, y moja sin piedad. Si la lluvia nos cae, si la lluvia nos cae, qué diversión habrá, qué diversión. Despertad, despertad, despertad, despertad, para que haya sol, basta sonreír. Despertad, despertad, despertad.